mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Otra semana volvemos a Radio Insular a ofrecerte una hora y media de buena música, o al menos es lo que pretendemos y lo que queremos hacerte escuchar durante esta hora y media. Acabamos de comenzar nuestro primer tema, una banda local, una banda llamada Blacken, un disco que acaban de reciente, bueno, lo de reciente podemos decir que lleva muy poquito tiempo en la calle este nuevo disco, o este primer disco de la banda Blacken. Tienen su contacto a través de su propio Facebook, pues en internet, y ahí puedes conseguir una copia de su disco, como bien decimos. Vale, y hemos empezado con Blacken porque este 14 de noviembre, o sea, el siguiente sábado, o sea, pasado mañana, en la Casa de la Juventud de Arrecife, tenemos un concierto donde a su vez se presenta una nueva asociación, en este caso la Asociación Cultural y Musical El Hoyo. Y además de Blacken estará acompañándolo otra de las bandas míticas, digamos, o podríamos denominarla casi de ese modo, de la isla de Lanzarote. Hablamos de Galia. We'll be right back. Y si hace un rato hablábamos de Mítico cuando hablábamos de la banda Galios, no podría ser de otra manera si hablamos de Belluga Band, un disco editado, unas giras que hicieron varias veces, creo recordar, si no me falla mal la memoria, por tierra de la Ibérica Península hace ya algunos años. Fue esa banda que se despidió durante varios conciertos y al final pues acabó disolviéndose, y ahora acaban de volver. Se presentaron en el pasado concierto de las fiestas de Playa Honda, las últimas fiestas ya de casi del verano en la isla. Allí se presentaba Belluga Band y ahora los podremos volver a ver en la Casa de la Juventud de Arrecife este 14 de noviembre. Vale, vamos a escuchar, luego hablamos un poquito del concierto. Decíamos antes que te hablábamos del concierto porque además de la música en directo, también habrá la posibilidad de que tú crees tu propia música en los talleres de guitarra, bajo y batería que habrá durante, pues desde las 5 de la tarde que comienza el acto. Habrán unas aimas instaladas en la Casa de la Juventud Recife, en el exterior, donde podrás o tocar la guitarra, o tocar el bajo, o también tocar la batería. No se me agolpen. Tiene que haber espacio para todos en cada uno de los instrumentos que se pondrán allí. Y es que el rock en Lanzarote necesita renovación generacional. El rock, el pop, la música en general en la isla de Lanzarote. Eso será a las 5 de la tarde en la Casa de la Juventud de Recife, este sábado día 14, donde estarán actuando las bandas, las dos que hemos escuchado, las tres, Blacken, Galliot, Pechuga Band, Gargantúa, Satán LSD, y la última con la que vamos a cerrar este mini especial, por llamarlo de algún modo. Emisora Clandestina, cerrando estas cuatro bandas que estarán actuando junto con Gargantúa y con Satán LSD el 14 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en la Casa de la Juventud de Arrecife. Tú tienes la culpa. Esto es Emisora Clandestina. De noviembre en la Casa de la Juventud de Arrecife, la Asociación Musical y Cultural El Hoyo presenta concierto y talleres de música. Desde las 5 de la tarde en la Casa de la Juventud podrás participar en los talleres de guitarra, bajo y batería. También podrás disfrutar de los conciertos de las bandas locales Galion, Blacken, Pechuga Band, Emisora Clandestina, Satán LSD, Gargantúa. Organiza la Asociación Cultural y Musical El Hoyo, Casa de la Juventud de Arrecife y el Ayuntamiento de Arrecife. Colabora la Asociación Cultural y Musical Emisora Clandestina. Sábado 14 de noviembre desde las 5 de la tarde en la Casa de la Juventud de Arrecife. En el pecho dolor y tengo una pena grabada, sangre y fuego que no me deja vivir, no me deja en paz, no me deja respirar. Nunca estás un tal vez y un tal vez un jamás, ya no sé. Ganas de molestar hoy, hoy. Tengo ganas de fastidiarte hasta perder el control y dejar la razón lejos otra vez, hasta que el bien sea maldad y la maldad crueldad, ya no sé. Beberé del licor que destila tu piel, jugaremos hasta amanecer. Va a acabar como locos, mojándolo todo, presos del placer. Beberé del licor que destila tu piel, enredados hasta amanecer. De testigo la luna, el sol, las estrellas, presos del placer. Jugaré a conquistar, conquistarte, y mañana tal vez volveré a escapar, escaparme. Volarás a un lugar donde disfrutarás, donde todo esté de mal. Sufrir será gozar y el gozar crueldad, ya no sé. Beberé del licor que destila tu piel, jugaremos hasta amanecer. Acabar como locos, mojándolo todo, presos del placer. Beberé del licor que destila tu piel, enredados hasta amanecer. De testigo la luna, el sol, las estrellas, presos del placer. Estrellas, presos del placer. Bueno, después de acabado este repaso al festival, al concierto a realizar este 14 de noviembre en la Casa de la Juventud de Arrecife, evidentemente en el pleno Arrecife, en la isla de Lanzarote, donde si no, si estamos emitiendo desde esta maravillosa isla. Bueno, pues después de ese breve repaso de algunas de las bandas que estarán actuando, ya entramos de lleno en esta ocasión, solamente novedades, puesto que hemos querido hacer un repaso a lo que hemos ido haciendo sonar en cuestiones de punk y ska durante el año este, que ya casi, pues nada, a escasos dos meses de decirle adiós y entrar el año 2016. Acabamos de escuchar a La de Mosca, que por cierto acaban de poner su disco en descarga directa. Tenemos un grupo en Facebook donde puedes descargarlo. Descargas en MP3, si no recuerdo. Bueno, no recuerdo, te lo digo ya directamente. Se llama Descargas en MP3. Desde ahí puedes descargarte el disco de A La de Mosca, que lo acaban de poner en descarga directa. Y por cierto, también lo acaban de poner en descarga directa Leche Frita, la banda de Fuerteventura. Es su Atómico Amanecer, también en descarga directa. Bueno, a lo que íbamos, A La de Mosca, que nos llega ahora El Último Chiquitero. Chiquititero, vale, que se me quedó una tía ahí media escondida. De fiesta, venga, vamos a eso, a ese repaso, vamos a escuchar la música, que es lo que nos lleva, lo que nos trae. El Último Chiquititero, pasamos a Disidencia, nuevo disco en este año 2015, ya ha sonado mucho más que Rock and Roll en su momento, en cuanto llegó pues a nuestras manos este disco de la banda. El Ladrón de los Recuerdos, ese se llama el tema que vamos a escuchar, que ya lo tienes ahí ya de fondo escuchándolo, señores y señoras, esto es Disidencia. We'll be right back. buscando los recuerdos más lejanos. Con una sonrisa ausente ya olvidada, viviendo en un presente sin pasado. Sentada en un jardín de poesía, y le viene a la mente de repente vivencias que parecen de otra gente, o recuerdos que ella guarda de algún día. Hace tiempo desistió de buscar y no encontrar lo que perdió en el olvido. Otros la recordarán, irse tranquila y en paz con sus memorias consigo. Esta es la cantidad de música que vamos recibiendo, tanto a través del correo ordinario, el de toda la vida, vamos, el que te llega el paquetito con su correspondiente CD metido dentro, o varios CDs metidos dentro de ese sobre, o algunas bandas también lo hacen a través del correo electrónico. De algún modo u otro, toda esa música intentamos darle pues la salida a través del programa de radio. Que nos disculpen las bandas que en algún momento pues no las hicimos sonar en cuanto nos llegaron sus discos, pero lo dicho, son a veces tantas cosas las que uno quiere hacer y no tiene capacidad horaria para hacerlas que te quedas ahí, bueno, ¿no? Vale, ¿todo esto por qué? Porque Incauto es el tema, el grupo que vamos a escuchar ahora con sus historias que contar, que viene un poco a raíz de lo que estaba diciendo, ¿no? Historias, que son muchas las que queremos contar y a veces pues nos quedamos ahí en no poder contarlas todas. Incauto. Viviendo en un tiempo desistió de buscar y no encontrar lo que perdió en el olvido. Otros la recordarán, irse tranquila y en paz con sus memorias consigo. Mismo ya no aprecia ni valora. Se confunde cuando percibe esta hora con otra época sin nombre ni apellido. Y se fue sin pronunciar una palabra. Se marchó por los campos del olvido. Una vida día a día desangrada, con arrugas y sin renunciar a nada. Hace tiempo desistió de buscar y no encontrar lo que perdió en el olvido. Otros la recordarán, irse tranquila y en paz con sus memorias consigo. Otra de las bandas que nos hizo llegar su música fue Malavergüenza, es Malavergüenza, no sé qué decir, no sé si el tema lo hemos escogido porque en algún momento nos llega a sonar a los primeros discos de Platero y Tú, o es que realmente Malavergüenza quiso hacerle un pequeño homenaje a Platero y Tú. De un modo u otro, Malavergüenza, con todos ustedes, no sé qué decir. Ya nadie te podrá mirar. de morir, que se te ha olvidado sonreír, que es diferente. Vas trepando por la madrugada, de día volver a bajar y tú apretar los dientes. Tú, que sabes que tu realidad te grabo cada media hora, se ve la aurora boreal desde tu alcoba. Aquí que nadie te pudo parar, frenaste al tensar la soga. Podrá mirar como a una loca. Tú que sabes que tu realidad, sabes que tu realidad cada media hora, cada se ve la aurora boreal desde tu alcoba. A ti que nadie te pudo parar, que nadie te pudo tienes parar, que pensar la soga. Ayer cuando estaba preparando el programa, pues iba un poco pues, seleccionando, ¿no?, la música que iba a sonar hoy, y de repente me encuentro con bandas que su primera letra era la M, y mala vergüenza, mala reputación y mal gusto, y había unas cuantas más, ¿no? Pero al final, y bueno, vamos a dejar solo esta, que vamos a aparecer, que el programa de esta semana va dedicado a las bandas con la M. De todas maneras, muchas veces lo he pensado, algún día creo que lo haré. No con los nombres de las bandas, sino con los títulos de las canciones. Formar alguna frase o algo que tenga algún tipo de sentido con los títulos de las canciones. No sé, bueno, ya se irá viendo con el tiempo. Por el momento vamos a escuchar a Mala Reputación y sus Lugares Salvajes. All right. y le vuelve ahora a tocar a otro grupo con M, Mal Asunto, y su tema homónimo de la propia banda, Mal Asunto. We'll be right back. Los de Vallecas siguen tan activos como siempre, a pesar de la baja sufrida hace algunos años, una triste baja de dentro de la formación de Porretas. No obstante, pues la banda, yo creo que el mejor homenaje que le puede seguir haciendo a sus compañeros de música y de batalla es que Porretas no haya desaparecido y que sigan tan vivos como el primer día. En Las Cunetas, uno de los temas que incluyeron en su último disco, ya pues como todas las bandas que han ido sonando en este programa ya han sonado en otras ocasiones, en mucho más que rock and roll. Voy a recordarte un poco porque esto es casi un repaso a todas esas bandas que han sonado, ¿no? Y en Las Cunetas es un tema que claramente no hace falta explicación alguna, ¿no? Para dar resumen a En Las Cunetas. Yo creo que todos y todas ya sabemos realmente a quiénes van dedicados este tema. Nostalgia está presente y no se va a olvidar. Mira por dónde se me vino escapando antes un grupo con la M. Ya sabía que tenía otro. Eran cuatro. Mala vergüenza, mala reputación, mal asunto y malos tragos, que es el que viene ahora sonando. Sin voz. Y sin entender por qué todo es tan duro, en sus manos puedes ver el reflejo del dolor, su cruel explotación para tu comodidad. Poder crecer como hacen otros niños, nada más que un trato justo. Sus ojos ves brotar agonía y desazón, pidiendo la explicación, la que nunca encuentran, y el mundo gira sin piedad. Retratos amargos de soledad, un puzzle de penas sin encajar. Te la de condenar su vida a la precariedad y al eterno despertar, con ganas de llorar para olvidar que nada cambiará, cambiará. Retazos amargos de soledad, confunde de pena. Vamos anunciando algo que tenemos para el final del programa. No te vayas porque tenemos una cosilla interesante que creemos que puede gustar. Aunque uno no es muy amante de las versiones, vaya, creo que lo estoy diciendo, ¿no? Vamos a escuchar a Radio Plebe con sus 5.000 demonios. Luego vendré otro tema y luego ya te digo, a lo mejor, tampoco es tan seguro. Nada, quedan unos poquitos temas para desvelar esa sorpresilla entre comillas que tenemos aquí para finalizar mucho más que rock and roll hoy. Segundo cambiarían las tornas en el preludio de la lucha final. Crudo, así se llama la banda que viene casi cerrando mucho más que rock and roll en lo que se respecta, en lo que respecta a bandas de habla hispana. Vale, pues vamos a decirlo porque al final igual te vas y no lo vas a escuchar y te vas a quedar luego pensando ¿y qué era? Y no lo escuches. Bueno, vamos a decirlo directamente para todos y todas. Dentro de un ratito, a las 10:30, comienza en Biosfera Televisión el último programa de la temporada de mucho más que rock and roll televisión. Metamorfosis, la banda encargada de cerrar esta primera temporada. Parece que va a haber una segunda y estamos todavía en el aire, pero parece que casi hay un alto porcentaje de que habrá una segunda temporada de mucho más que rock and roll en la televisión, en Biosfera Televisión. Vale, pero eso no era el tema que te quería hablar. El tema que te quería hablar, que vamos a cerrar mucho más que rock and roll esta semana con versiones o aversiones, no sé cómo lo quieras llamar. Diferentes grupos de ska y punk, más de ska que de punk, donde versionarán temas como La Bamba, Limi la Vida Loca, Titanic, algún tema de Bonnie M, de Madonna, Shakira, yo qué sé, un poquito variado para terminar la noche antes de comenzar en la tele. ¿Qué te parece? Venga, vamos al tema que nos quedaba, que era Crudo y su Héroes. Palabra con rigor, con su aplomo llegará. Oscura Vida, tema incluido en la demo de Metamorfosis, la última que han sacado. Sonido bastante potable en comparación a lo que anteriormente nos habían ofrecido. La siguen teniendo en venta, pero también la pusieron en descarga directa hace algún tiempito. Descargas en MP3, un grupo que hay en Facebook donde puedes descargar también la demo de Metamorfosis. Y en Metamorfosis nos trastoca, digamos, todo el programa en la parte final, porque es la banda encargada de cerrar durante, a veces invento palabras que no van ahí. Son los encargados de cerrar la primera temporada de Mucho Más que Rock and Roll en Biosfera Televisión. Nada, en un ratito comienza en la televisión, en la caja tonta. A veces no es tan tonta, aunque no lo parezca. Y vale, pues eso, lo dicho, Metamorfosis, Oscura Vida, y venga, pa'lante. www.sancocho.com.

magic motel. She took my heart, she took my money. She might have given me a slap and pill. She never drinks her water, makes you want to break some pain. And once you got a taste of color, www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com.